Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? ¿Por qué será que siempre pasa? De nuevo con ustedes Rafael Uzcategui para darles la más cordial bienvenida a otro episodio de Imperdibles, el contenido exclusivo transmitido por noesfm.com, en el cual todas las semanas estamos haciendo un recorrido por la geografía indómita y rebelde del punk hardcore latinoamericano de todas las épocas y de todos los géneros. En esta oportunidad, nuestra parada va a ser en La Asunción, la capital de Paraguay, un país del cual generalmente conocemos bastante poco. De las cosas que sabemos es que tuvieron una dictadura durante 34 años, protagonizada por Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989, un periodo particularmente difícil para el país porque, según el informe de la Comisión por la Verdad y la Justicia, hubo más de 20.000 víctimas de violaciones a derechos humanos en este periodo de dictadura, más de 19.862 detenidos de forma arbitraria, 18.772 personas torturadas, 336 personas desaparecidas, 54 personas asesinadas o ejecutadas extrajudicialmente por las autoridades y 3.470 exiliados. Los resultados del informe final por la Comisión de la Verdad y Justicia. En este contexto tan difícil es que aparece el punk latinoamericano, como sus pares en el continente, en una transición entre la dictadura y la democracia, especialmente de manera similar a lo que estaba ocurriendo en la vecina Argentina. En 1988 aparece la primera agrupación de sonido y estética punk. Fueron los Caos, que tocaron en La Asunción durante 3 años, entre 1988 y 1991, una banda promovida por Fernando Paredes en la batería y Felipe Vallejos en la guitarra y voz. Luego de los Caos, que fueron los pioneros, siguieron una serie de bandas como Rabia Callejera, Cautivos del Sistema, Código Neurótico, Los Guardia Urbana, Los Gotas del Odio, Dosis Letal Media y Los 200 Muertos. Bandas de 4 acordes, muy influenciadas por lo que se hacía en ese momento en Estados Unidos, Inglaterra y Argentina, y que precisamente fueron agrupadas por un recopilatorio llamado Punk Hardcore Subterráneo en Paraguay. Ese es el disco que vamos a recordar el día de hoy. Gracias al esfuerzo de los propios integrantes de la escena, en este caso de Jorge Jordan, que también forma parte de la banda Dosis Letal Media y que ha promovido esta disquera independiente, Fúnebre Records. En el año 2005, estas bandas, en las grabaciones, algunas precarias, otras en estudio, algunas en vivo, fueron aglutinadas en un CDR, llamado de esta manera, y que debido al impacto que generó, porque dio a conocer una serie de bandas desconocidas en la escena latinoamericana, posteriormente ha sido editado en vinilo en Francia. Entonces, de este disco, Punk Hardcore Subterráneo en Paraguay, vamos a disfrutar en primer lugar a Los Caos con la canción Títeres Rebeldes, y seguidamente podemos escuchar a Los 200 Muertos con el tema Sordo, Mudo y Ciego. Ustedes y yo hemos llegado hasta aquí y nos escuchamos la semana que viene. Disfruten. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. Yeah. imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano, por noesfm.com. Porque está sentado, sordo, mudo y ciego.